Consérvate bueno. Consérvate bueno. Nací en 1955 pensando que el 2011 iba a ser totalmente distinto. Imaginaba ascensores que llegaban en segundos al último piso y aviones que reducían su tiempo de vuelo. Pero la modernidad no fue lo que me prometieron. En muchos sentidos es mejor o igual a cualquier otro presente. Consérvate bueno. Consérvate bueno. Potente. Sano. Honesto. Y expansivo. Y que la próxima modernidad, yo te aseguro, no será lo que hoy te prometo. Consérvate bueno. Trata de sentirte trabajando hacia la potencia, la expansión, la posibilidad de ser mejor y de ser un guerrero. Y no les hagas caso cuando te dicen que ese no es buen negocio. Vamos a escuchar el primer tema. Look at that. Young blood standing on the corner. Young blood, a yellow ribbon in her hair. Young blood, ooh, look at that. I can't get you out of my mind. I took one look and I was fractured. Shoot. I tried to walk but I was lame. Shoot. I tried to talk but I just cut it. What's your name? Young blood. And I was fractured. Young blood. I tried to walk but I was lame. Young blood. What's your name, baby? I can't get you out of my mind. What crazy stuff. You look so tough. I had to follow her all the way home. When things went bad, I met her dad. She said, you better leave my daughter. I saw the rising of the sun. And all night long my heart was crying. You're the one. Young blood, standing on the corner. Young blood, that girl is so fine. Young blood, yeah. I can't get you out of my mind. Young blood, I couldn't sleep a week for trying. Young Blood, del musical Smoke y Joe's Café, con el elenco original de Broadway. Del Barrio Norte me voy a 11 y de 11 me voy a Recoleta y de Recoleta me voy al Microcentro y del Microcentro me voy a Parque Avellaneda. De Chicago me voy a Sweeney Todd, de Sweeney Todd me voy a La Novicia Rebelde, de La Novicia Rebelde me voy a La Parca, de La Parca me voy a Desilusiones, y sin embargo estoy en todos lados, y no se trata exactamente de eso, de lo que se trata la profesión. Estoy con tres actores muy jóvenes, muy talentosos, que tienen un privilegio muy grande, que es el de estar haciendo roles. Para los que no sepan mucho de lo que estoy hablando, esto es una enorme diferencia, pero para todo el mundo, para el sindicato de actores, para los del ensamble, para los que están en cada categoría, porque están recategorizando. Entonces, de acuerdo a lo que decís, es lo que ganás, cosa que no está mal. Pero por otro lado, es el acceso a un lugar en el que tenés el privilegio de, a través de audiciones o a veces otros medios, conseguir destacarte por medios lícitos. La comedia musical, igual que cualquier género teatral, es un trabajo. Pero como todos los trabajos, tiene una particularidad, y esta es en particular la que lo caracteriza. Es un trabajo sobre uno mismo. Pero se malentiende a veces qué implica que sea un trabajo sobre uno mismo. Los actores jóvenes Tienen que convivir con la edad en la que se duda de todo, todo es relativo, se va viajando por todos lados y por otra parte hay que estar haciendo el piquete cotidiano constante de la construcción del trabajo sobre uno mismo. Es un trabajo, no es la belleza de ese libro de autogestión que dice trabajarás sobre ti mismo. Es la pesadumbre de tener que levantarse todas las mañanas a laburar sobre uno mismo. Primero lo voy a presentar. Hola Melania, Lenoir, ¿cómo te va? Hola Ricky, buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Natalia Cochufo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Ricky? Bien. Hola Fernando Dente, ¿cómo te va? Hola Ricky, muy bien. Bueno, para los que no los hayan visto, voy a nombrar solamente el último espectáculo que han hecho Fernando, la novicia rebelde, y Melania y Natalia, entre otros, Chicago. Pero no vamos a hablar de los espectáculos, vamos a hablar del trabajo sobre uno mismo, y en el término real, porque si bien tienen el privilegio, como dije ya, de tener rol, es decir, de estar separado de lo que sería la masa colectiva llamada en la jerga nuestra el ensamble, también tienen la pesadumbre de saber que mañana puede haber un rol menor, pasado un rol mayor, y que en todo caso el rol que les toca es el de trabajar sobre ustedes mismos. Lo primero que les quiero preguntar, y hablen como quieran, y digan lo que quieran, yo cada tanto voy a decir el nombre, es ¿cómo están viviendo esta etapa del trabajo sobre uno mismo? En la que se mezcla la alegría de entrar a una audición, pero que supongo que también se mezcla la bipolar sensación cada tanto de que se acaba un espectáculo, cuándo será el próximo rol, si será más grande o más pequeño, qué suerte que tenía cuando estaba en el ensamble y poder tener un pequeño rol ya era suficiente. ¿Cómo andan trabajando sobre ustedes mismos en este momento? Es intenso, pero por donde lo mires. Está hablando Natalia. Porque esto, ¿no? Te pasa, o sea, cuando soñás algo, cuando querés, cuando anhelás, estás en el ensamble, ponele, y anhelás ser un protagónico, y todos los años vas cada vez más cerca, cuando lo tenés y lo lográs, también es una mariposa en la panza, porque es una responsabilidad y una cosa, y también decís esto que vos decís, ¿no? Bueno, y se termina mañana, ¿y después qué? Tenés como esa presión personal y esa presión social y de un entorno y de un exterior que te dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces la respuesta que uno, que bueno, que a mí por lo menos me tranquiliza es vivir el presente cada día. Hoy estoy acá, soy feliz con esto, está buenísimo, y mañana, no sé si importa tanto mañana. Y te repregunto entonces, ¿lo conseguís? ¿Entendí el mensaje? ¿Lo conseguís? Sí, lo consigo. Wow. Sí, lo consigo. Hago mucho esfuerzo y trato de estar como muy atenta a eso. Tengo días más de inseguridad y de más temor, ¿no? Como uno va fluctuando como ser humano. Pero trato de ir en esa búsqueda permanente, que en definitiva creo que es el crecimiento. O sea, si no pasas por eso, creo que no se crece. ¿Sería pasar por eso entonces la idea de vivir el presente? Vivir el presente, sugestionarte, tener miedos, fracasar un día, el otro día te repones, el ave fénix, la gente, la afuera, el pedido. Todo eso junto, que como decíamos ayer con Mela, o sea, lo puedes tomar como, uy, qué mala suerte que tengo que se termina, o lo puedes tomar como una prueba más en el camino, como una piedra que se te pone y decís, ok, la voy a sortear. Y en eso uno se hace fuerte. Y te hago una pregunta antes de pasar a otro para hablar de este trabajo. Tu trabajo que te gusta, no tengo la menor duda, porque sos actriz de alma. ¿Te gusta el trabajo que requiere ser actriz? Es decir, el trabajo sobre el trabajo, el trabajo sobre uno mismo. Me fascina. Te divierte. No solamente ser actriz, sino el trabajo que implica poder sostener. Exactamente, porque a partir de encontrar cómo poder sostenerlo, me da más seguridad para mi actriz, para mi vínculo con mi actriz. Mela. Y para mí todos mis procesos teatrales siempre fueron muy internos. Me llevo más un bagaje personal que el bagaje de actriz, porque es tan fuerte lo que se vive personalmente y es imposible disociarlo, ¿no? En mi persona, por lo menos. O sea, puedo separar Mela cuando subo a ser actriz, pero lo que me sucede y los acontecimientos me permean constantemente. Estoy totalmente embebida en todo lo que contiene el universo teatral, que no es nada más el escenario. Y a veces uno sueña con un lugar y llegar de una forma, o que siempre vamos como, creo que los desafíos se van poniendo siempre en cada etapa, ¿no? Llegar a estar en un ensamble y ya es un ensamble y estás como, y en cada lugar se presentan y se suscitan problemas y no, o desafíos, cosas increíbles. A veces no llega de la manera que uno quisiera. Personalmente me pasó y ¿qué significa entonces, no llega de la manera que uno quisiera? Y que uno espera, desea que todo sea como armónico, armónico y perfecto, perfecto, y no siempre se da de esa manera. Y en el tiempo que uno quiere. Y en el tiempo que uno quiere, y a veces hay que sortear obstáculos que son los que hacen, en mi experiencia personal, es lo que me hace crecer y prepararme más todavía como actriz y como... ¿Te pasa como a Natalia que el trabajo... no de actriz, sino el trabajo que implica trabajar sobre uno, también te divierte o tenés altibajos? No, me encanta. Es mi desafío constante. Soy una obsesiva de ese trabajo. Y lucho, ¿no? Yo puedo decir que soy una luchadora... espiritual. Espiritual. Controladora. Recién, yo a diferencia de Nati, recién te puedo decir que recién, en los el último mes y medio, pude soltar el control y disfrutar. Fer, ¿cómo venís trabajando? Bien, yo soy más desconfiado en general con el trabajo sobre uno mismo. No trato de mirar con mucha crítica la persona, digo, el maestro o el espacio o mi manera de afrontar el trabajo. ¿Tratás de mirar o te sale solo que lo miras con mucha crítica? Me sale, no sé, sé que aparte hago un esfuerzo, o sea, si es inclusivo, okay. Aparte hay un refuerzo adrede. Creo que, no sé, me parece que cuanto más descreído, más linda es la sorpresa después de lo genuino en el trabajo. Digo, no. Déjame aceptar un poquitito, porque es interesante lo que decís. ¿Descrees o no esperas demasiado? Porque no es lo mismo. No, nunca podría estar al lado, digo, con un maestro o en un área, una disciplina de la que no crea. Es. Quizás es que no espero demasiado, pero si no espero demasiado corro el riesgo de aburrirme y de abandonar por ahí. Entonces es como raro, tiene que haber algo hablando del trabajo. Que, el trabajo es ese también, sí. Hacer de aquello que no querés aburrirte, pero que para el mismo tiempo no esperas demasiado, tenés que trabajar sobre vos para sostenerte. Sí. Es como con los novios y las novias y los novios. Sí, como cualquier relación. Te pasa como con las parejas. ¿Cómo hacer para no aburrirme de una persona que sé que a la larga me va a aburrir? Uh-huh. Ajá. Entonces, cuando sucede ese enganche, cuando de repente te ves absolutamente embarrado en ese proceso, en ese entrenamiento, es maravilloso. Y a mí siempre me pasa que cuando entreno, cuando tomo clases, es donde canalizo toda mi ansiedad. Me pasaba antes de trabajar esa ansiedad de no saber qué va a pasar, de no tener nada garantizado, estando ahí. Uno siente que se lleva el mundo por delante cuando sale de una buena clase. Es como, puedo hacer lo que quiero ya. Después te enfrentas con la realidad. Y me parece que también uno se prepara para la vida, automecanismos para que no duela tanto los no logros, para decirlo de alguna manera. Digo, el deseo no concreto. Y creo que la formación y el entrenamiento, que no es más que una reafirmación de una vocación y de una elección, de un trabajo, es lo que te evita meterte en un lugar de víctima y de culpa, y muy doloroso y muy morboso de no soy yo, no va a ser. Entonces creo que, no sé, el trabajo sobre uno mismo es lo que te salva. Vamos a ir a un próximo tema, pero aparentemente a los tres les gusta trabajar sobre ustedes mismos. Trabajar, digo el verbo trabajar porque si no parece una especie de autogestión así espiritual, que no es que no lo es, pero es un trabajo, es un rito, es una dedicación. En mi caso, de chico, no sé si fue un trabajo o no, casi diría que fue a pesar mío. Tuve que aceptar que estaba trabajando para darme cuenta antes que nadie de quién era yo. No quería que me lo dijesen. Las mentiras son trampas. Son trampas. Sabemos que la mayoría de las cosas que hacen al lugar común o a la frase hecha y a lo que la mayoría dice son incomprobables. La inversión, lo que sirve, es invertir en apostar. No solo a los que se suben al tren que pasa solo una vez en la vida y viajan al son de altavoces que le dan la bienvenida, serán los únicos triunfadores, sino que también al que se queda en el andén reflexionando lo espera un futuro potente. Consérvate bueno. I'm watching Cisco Peter Pat. Said I can do that. I can do that. Knew every step right off the bat. Said I can do that. I can do that. One morning sis won't go to dance class. I grab her shoes and tights and all, but my foot's too small, so I stuff her shoes with extra socks. Run 7 blocks in nothing flat. And I can do that. I can do that. I got to class and had it made, and so I stayed the rest of my life, all thanks to sis. Now married and fat, I can do this. That it can do, I can do that. I Can Do That, el musical Chorus Line, yo puedo hacerlo, y si no me equivoco, no quiero asegurarlo, me parece que en la versión argentina en su momento lo hizo el queridísimo Oski Pimentel, creo, ojalá que no me equivoque, y si no que alguien me diga, porque estoy dudando entre Ninín, que es un gran actor que falleció, y Oski, que está por España, alguno de ellos lo hizo, en este caso lo canta el elenco de Broadway, y dice yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo tiene que ver con un posicionamiento del musical. El musical habla de la posibilidad de conseguir las cosas, y no solamente por un sistema norteamericano de sociocultural, sino porque habla de la ilusión con poesía. ¿Cómo se mezcla la idiosincrasia argentina, que es más melanco, tanguera y demás, con el musical, que habla de poder hacerlo? ¿Cómo andan? Depende del musical también. Sí. Hay musicales que... Perdón. Hay musicales que... que se pueden fusionar mejor con nuestra esencia argentina, y hay otros que chocan más, me parece, ¿no? ¿Cómo venís, digamos, en tu experiencia, en tu yo puedo, digamos, cómo vivís el yo puedo hacerlo, primero? El yo puedo hacerlo del musical, ¿cómo te cuaja? Yo convivo bien con el yo puedo hacer, de hecho me encanta hacer cosas de autogestión y vengo de eso, entonces... Esa famosa frase del musical Chorus Line que termina diciendo I'm gonna get it, que quiere decir en castellano, sí. Lo conseguiré, apagón, y que sonaba tan sí. Diletante hace tantos años, lo conseguiré, apagón. ¿Cómo está yendo el lo conseguiré, yo puedo hacerlo? Yo me llevo bien con eso, tengo esperanza, soy así, tengo fe con eso. ¿En qué musical se fusionó bien ese aspecto? Mira, en El Pasajero, por ejemplo, que decían que es una obra de un negro y de... Yo lo vi con Malosetti, que es recontra blanco y un divino, y con Reinhold, y me encantó. O sea, incluso Hairspray, que sí, negro y la discriminación y aquellos que todo el mundo decía, ¿y cómo van a hacer? ¿Para qué? Compré ese viaje y me llevé bien. ¿Y de bien. Lo que hiciste vos, qué viaje era? Yo puedo hacerlo, lo conseguiré. Y qué sé yo, bueno, con Vale Ambrosio, Rafaela, que era bien autobombo. Que era también canciones de Rafaela Carrá, que uno dice, acá mucho la conocían, pero me llevé bien con eso, con mismo Mueva la Patria, que era una ópera cumbia, esas cosas, o Quiero Llenarme de Ti, canciones de Sandro. ¿Te parece que el musical tiene como algo intrínseco relacionado con el yo puedo hacerlo? O... Sí, de hecho si no pensás eso no lo podés hacer realmente. Sí. Hoy por hoy en la realidad que tenemos... En Buenos Aires, con el musical, que está, no te digo que está en extinción, pero todo el tiempo está temblando. La sensación que tengo es de temblor. Digo, si no tenés esa convicción... Ah, y esto me va a quedar para el final. La palabra temblor me encanta. Fer, ¿cómo estás con el yo puedo hacerlo? Bien. Muy bien. Bien. Creo que lo tengo tatuado en alguna parte del cuerpo que no lleva a verme nada, pero es lo que creo que lo que hablábamos de antes, que viene a raíz también del trabajo sobre uno mismo. Es eso de... Claro. De ahí... Digo, no pasa por competitivo, no pasa por... No lo vivo como algo negativo, todo lo contrario. Es real, cuando es real y sincero es como... Creo que es hasta luminoso ese deseo. Y siempre sintió que convivió bien en las cosas que hice. Creo que en Hairspray fue cuando cuajó así como... perfecto, pero porque también era el primer musical que hacía y era como, pude. ¿Ayuda la dimensión del rol en cuanto a protagónico a tener más ganas de poder hacerlo o no tiene que ver? No. A mí, por ejemplo, en Despertar no era esa la sensación. Claro, porque lo que no vieron El Despertar no habla de yo puedo hacerlo, es otro drama. Era otra cosa, claro. No era esa sensación de... Era distinta, era más... ¿Triste? No sé, no poético. Otro lenguaje. Pero el sentimiento, la resonancia en uno. Yo terminaba... Y la otra era... No era un acto de afirmación. Sí, claro, la otra era de afirmar. Era todas las noches la sensación de... Mirá, era para a uno mismo. Pero siempre está ese tema que es el que yo puedo hacerlo. Siempre está, ¿viste? Como en el musical hay uno que de un lugar heroico, desde el lugar donde plantea el héroe y tener esa propuesta de salir y montarse sobre esa energía de puedo lograrlo, del color del personaje dentro, yendo ya adentro de la obra, ¿no? Es como, es hermoso y siempre está en algún personaje, ¿no? Y estás acompañando. Y Melania, hay un valor que tiene que ver con el poder hacerlo, que está en el musical y que tiene que ver con la gente que lo hace. Pero también hay algo que se escapa de nosotros mismos. No es la fuerza la que hace que podamos hacerlo. No es me esfuerzo, me pongo tenso. No. Tiene que ver con algo que es confiar en aquello que incluso no trabajo. Sí. Es el trabajo sobre soltar. Es un malambo explicarle, porque si no pareciera que estamos haciendo fuerza por poder hacerlo. El cope del viaje del musical tiene que ver con poder hacerlo, pero para poder cantar y bailar y actuar hay que estar en un estado de entrega y serenidad que implica desenrollarse de la tensión. Es una entrega de amor. Yo lo asocio directamente con el amor. Con lo que sea, a tu vocación, al que te está mirando, a vos mismo, a tu compañero, tiene que, porque el amor lo que hace es como que te afloja un poco, hay algo como que desde la pasión se vuelve impulsivo, físico. Son muy jóvenes ustedes, están pudiendo hacerlo mejor que hace algunos años, no me refiero como talento, me refiero en esta sensación, ¿están más potentes? Menos, depende de la obra, ¿cómo andan? Y si lo relacionamos con el tema anterior, mientras uno más haga el trabajo con uno mismo, siento que es que podemos también sentir eso adentro de lo puedo hacer y cada vez mejor, si trabajo mejor conmigo misma. Claro. Creo que todo está unido. Hay diferencia en tu caso, Natalia, hablo de dos espectáculos, de concierto y Chicago. ¿El proyecto de autogestión tiene un diferente nivel de potencia por haberlo hecho vos que el proyecto de contratación o depende del material? Depende del material, son responsabilidades diferentes, pero yo salía corriendo de Chicago con la pestaña pegada para ir a desconcierto y la adrenalina y la... Y no es que llegaba a desconcierto y como es en el Tabarís y somos todos amigos, me relajaba. No, pensé que podía ser al revés, que a lo mejor te hacía sentir más potente tener que ser vos la responsable de... Pensé. Y bueno, me pasa con mi banda natural, que sí, soy como el motor, que ahí sí, ahí es como... ¿Cómo se llama tu banda natural? Natural. Así se llama. Natural. Ah, pensé que era como espontánea, por eso. Mi banda buenísimo. Espontánea. Claro. Lo es. Y en tu caso, ¿cómo fue el proceso de Chicago en relación a esa potencia? Y fue más sorprendente, de hecho, porque hay algo del trabajo y de confiar en el trabajo y en pensar que uno puede hacerlo y soltar, como decías vos, ¿no? Como confiar y soltar. Pero cuando fui a la primera audición de Chicago, yo no... podía, no me habían dejado audicionar para Velma, yo iba para Ensamble y dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? No me considero la bailarina como para bailar Fosse, por más que moría por hacer Fosse toda mi vida, y cuando llegué empezaron a querer verme para reemplazar a Velma, y dije, uy, ¿qué está pasando? Entonces fue como empezar a darme cuenta que puedo hacerlo en el proceso. De audiciones, y después, 2 años después, se desenvolvió otra cosa, ¿no? Y Fer, en tu caso, ¿cómo viene el tema de yo puedo hacerlo? ¿Sube y baja? ¿Tiene etapas ascendentes? Sí. ¿Se mantiene fijo? No, fijo no. Desearía que se mantuviera fijo con todo mi corazón. Si puedo pedir algo, pediría eso para toda la vida. El trabajo sobre uno mismo, también uno corre el riesgo de volverse un poco neurótico, ¿no? Estás como todo el tiempo escabrando y estás ahí adentro y hay como una necesidad de tener el control absoluto todo el tiempo. Hay momentos que extraño cierta ingenuidad y esa sensación, esto que es bien yankee de I can do that. Y eso. Ese bien yankee, la cara que pone es I can do that, yo puedo hacerlo y no dudo de lo que estoy diciendo, claro. Ni me da vergüenza ajena. Exactamente. Entonces... Sí, hay que seguir trabajando quizás de otra manera para que, digo, eso sea también amoroso, ese vínculo con el yo puedo hacerlo, pero no es algo fijo ni constante, digo, tiene mucho que ver con el material, me parece, y con el momento en que te encuentra, y digo, hay como muchos factores que intervienen ahí. Totalmente. ¿Cuánto deseo tenías antes de formar parte o de hacer ese rol? Digo, si cuando te pasa que lo deseas mucho y lo tenés, ya si lo deseabas por algo, lo deseabas, digo, ya había algo ganado, ya tenías. Sí, algo ganado desde lo físico, desde la intuición, ya estaba, y entonces es más difícil que te sientas medio perdido haciéndolo, entonces eso a veces, pero cuando te viene algo medio de sorpresa y tenés que acomodarte, ahí es más difícil, me parece. Cuando no hay una primera intuición fuerte que te genera deseo, es después como sí, enamorarte, tener que enamorarse de ese novio que tal vez sí. No, sí, es simpático, pero sí, bueno, sí, sí. Está bien, le pongo onda. Sí. Y una contradicción interna, me parece, de sentir que lo podés sentir internamente como, está bien, yo puedo hacer esto, puedo hacerlo. Y al mismo tiempo, no sé, sí. Hablo por mí, la inseguridad de decir, ¿puedo hacer esto? Sí, sí, sí. ¿Viste? Entonces es como una lucha, ¿no? Pero adentro dice, no, sí, sí, sí, podés. Ay, no, te digo. Bueno, a mí me pasó con Roxy que, bueno, toda la vida, ¿no? Imagínate. Roxy, para los que no sean los fanáticos de los musicales, es el personaje de los musicales, Chicago. Sí, Chicago, o sea, imagínate que amaba. De hecho, yo fui a la primera audición que fue Mela para Velma y no quedé. Entonces me fui llorando a mi casa, no sé qué, después apareció Piaf y aparecieron otras cosas que me fueron como dando respuesta de no era el momento para. En ese momento era Flor, Peña, Roxy. Y vos pasaron 2 años y me llaman y audición, Roxy, digo yo por teléfono, ¿estás seguro? No era, pero yo estaba para Velma la otra vez. No, para Roxy. Y me encontré con el monólogo por primera vez de Roxy y me enamoré, pero fue amor a primera vista. Antes de ir No, no, y cuando quedé y todo, que estuvo buenísimo, y estaba en el escenario, ya en el estreno, y me tuve que subir a la escalera, y me agarró taquicardia, transpiraba, tuve que ir a un médico, porque pensé que tenía ataques de pánico. Y el médico me dijo, ¿por qué sentís que no te lo mereces? ¿Por qué sentís culpa? Si está buenísimo lo que te está pasando. O sea, mi cuerpo no lo terminaba de... Sí, lo puedo hacer, pero el cuerpo decía, no puedo hacerlo. Sí, no me lo banco. No te voy a dejar. En la primera parte hablábamos del trabajo sobre uno mismo, pero como un trabajo, no como una especie de entelequia abstracta. Después empezamos a hablar de cuál sería una consecuencia de ese trabajo. La potencia, estoy conservándome bueno si soy potente. A pesar de que, como decía la señora Campoy, en algún momento hay que saber bajar la escalera, ninguno de ellos está en el momento de bajarla, sino de subirla. Y para terminar, quiero usar una de las palabras que usó Natalia cuando dijo temblor y darle un lugar inverso. Gracias al temblor es que se resquebraja todo lo que está en la cáscara y se puede uno transformar verdaderamente en potente. Pero hay que ser muy valiente para temblar. Consérvate bueno. She's no longer a gypsy. She'll be leaving us soon. She did the understudy to the rescue bit. Now she's halfway to the moon. She's no longer a gypsy. No more equity calls. She's gonna get them crazy invitations now to Truman Capote's balls. Have a beer, your last one, dear. From this night on, it's all champagne. The star was late, and I was great. You got up early and pulled a Shirley MacLaine. I'm no longer a gypsy. Put me on the marquee. It's out of the chorus into heaven time. It should happen. It should only happen. God, let it happen to me. She's no longer a gypsy. She'll be leaving the street. Hey, she's a regular Nipsey gainer now. Don't you love them dancing feet? Fame, success, autographs. Me, please, God. Who? Broadway, Hollywood. Money, money. Thank you, thank you. Me. what is it that we're living for? Applause, applause. Nothing I know brings on a glow like sweet applause. She's no longer a gypsy. It's goodbye to the bunch. If you ever get to Beverly Hills, don't drop in for lunch. Treat her nice. If she doesn't, oh, why not give me a whirl? She's no longer a gypsy. Put her on the marquee. Get to meet George Jessel at a Friar's Roast. You'll be a big fat star and have the world on toast. But don't forget your friends who love you most. It should happen to me. It should happen to me. It should happen to me. She's No Longer a Gypsy, del musical Applause, que en su última versión, dirigida por Gustavo Sajak, tuvo a Clavel Apacó y a un grupo de gente talentosísima, entre ellos Roberto Cattaneo, maestro de maestros, trabajando en este caso el elenco de Broadway. Hablamos del trabajo sobre uno mismo, hablamos de la potencia y hablamos de cómo se sentían con el famoso título de la obra de Pepito Cibrián, Campoy, aquí podemos hacerlo, yo puedo hacerlo y cómo ando con respecto a eso. Vayamos a hablar un poquito ahora de qué están haciendo en términos de entrenamiento, qué ilusiones tienen, qué obras les gustaría hacer, en qué anda la cabeza de ustedes. El actor en Estados Unidos que se dedica a la comedia musical es llamado Gypsy Gitano. Digo porque acá, she's no longer a Gypsy Gitano. Gitano porque va de un lugar a otro. Yo decía al principio que no somos solamente de Chicago a Sweeney Todd, de Sweeney Todd a Fort y de Fort a... No es verdad. No es verdad. Yo odio esa frase que a veces escucho y dice, me tuve que ir de Chicago porque... No, no te fuiste de Chicago, Washington. Nadie se fue. Me tuve que ir de la Fierecilla Domada porque ¿sabes lo que pasaba en la Fierecilla Domada? Suena raro, ¿no? Hablar así, sí. Porque pareciera que tuviste que ir de Shakespeare para ir a encontrarte con Ricky Pashku, si fuera el peor autor que se encuentra. No es así la vida. Sin embargo, nos tienta todo para terminar hablando de manera no expresiva de nuestras propias raíces en cuanto a la elección de un material, que muchas veces es por la plata, muchas veces no, pero Chicago es Chicago, uno no se va de Chicago, Chicago es Chicago, Sweeney Todd es Sweeney Todd porque Stephen Sondheim lo compuso y Chicago tuvo a Bob Fosse como un genio. ¿Cómo están sus gitanos? ¿En qué andan? ¿Qué buscan? ¿Y qué planes tienen? Y a la gente que nos escuche, ¿qué les pueden contar de la verdad, el secreto? Porque es lindo decir, sí, yo no me iría de acá para allá porque yo no soy un gitano que se vende a cualquier precio. Pero todos tenemos un buen precio, digan cuál es el precio de ustedes y cómo andan sus gitanos. ¿Quién arranca? Yo. Fernando Dente arranca diciendo cuánto vale el gitano. Monedas de oro. No, es extraño esto que hablas, porque creo que tiene que ver directamente con la ansiedad, con esto, de cuando uno se pone como desaforado, con como ir a pisotones, y digo, hay como un... No perder el tren, no, sí, no quiero perder el tren. No me puedo perder esta, pero ¿qué pasa si no...? Entonces, creo que hay... Yo le digo ética, pero no sé si es ética la palabra. Hay algo, hay como un... Como si fueran mandamientos, porque sí lo creo como algo que es indiscutible, que es distinto en cada uno, y que cada uno lo tiene que ir aprendiendo y lo tiene que ir educando, porque no nacemos sabiéndolo. Nadie tampoco te lo puede enseñar. Dice, no, irte de una obra a otra está mal, o irte de acá a allá, o dejar esto por la... Digo... Es absolutamente personal, porque las opiniones siempre van a existir, hagas lo que hagas. Algunos ejemplos de lo que dice Fernando es dejar un contrato antes de que termine, irse 7 días antes de que termine un espectáculo para hacer otro, no avisar, pero por otra parte también existen partes de la empresa que pueden tener un comportamiento, es decir, estamos metidos en un baile. Por eso digo que es como muy personal, en cuanto a lo... Me parece que pasa por una cuestión de... de principios, pero no ligado a la moral social, sino absolutamente personal. Que yo trabajo para que no cambie en mí eso. Es algo como que me gustaría mantener. Ahora, lo difícil es que uno es gitano. Sí. Pero no debe tener las reglas de la gitanería. No soy gitano en el sentido de criticarlas. Digo de la gitanería en el sentido de que debe tratar de ser un nómade con cierta casa. A esto me refiero. Sí. Es decir, debe ser un gitano, porque somos gitanos. Sí. Pero debe entender cuál es su casa. Y no me refiero a la raza, me refiero a lo nómade y a lo no nómade. Es complicado. Yo sí creo que tienen... Hay factores que sí juegan. Digo, ¿cómo te tratan en el lugar donde estás? ¿Cómo es? Una pregunta a la vez. Si te tratan mal, ¿puedes ser más gitano? No, pero hay algo donde hay un... Es lo que hablamos de los novios. Digo, es un contrato, yendo a lo legal, es un convenio entre dos partes. Si uno no está a gusto, tanto la empresa, el que contrata, como el contratado, siempre está en su derecho de irse. A mí me pasa que me es fundamental sentirme a gusto en donde estoy trabajando. Y te hablo de lo básico. Dame tres reglas que te hacen no gitano en el sentido malo de la palabra. Sí, en el sentido de lo nómade. ¿Qué te hacen atar a un comportamiento ético respecto a un espectáculo en el que a lo mejor no tendrías tantas ganas de estar? Tres cosas que vas a respetar. El director. Uh-huh. La producción con la que estoy trabajando, no por nombre, sino por experiencia personal en cuanto al trato. Y ya sé que el maltrato sería el primer motivo para rajar. Sí, estoy pensando. Me falta un motivo más para quedarte aunque no te guste, para no ser gitano de una obra. No sé. Con esos dos ya me parece que. ¿Te agrego uno? Sí. No traicionarte. Claro. Sí. Y sí. Natalia, para vos, ¿qué te hace bien gitana y qué te hace dejar de no ser gitana en las cosas que no...? Y depende, estaba pensando en esas obras donde no estoy a gusto o hay algo que me hace ruido y no me voy, y me quedo. Y pienso en el compromiso con mis compañeros, en el sí que di al principio, o sea, hay algo que... Pero no digas tan rápido, son cosas que importan todo lo que están diciendo, porque... Sí, sí. En el sí que di al principio es una pregunta, en el compromiso con los compañeros, ok. Sí. Obviamente que no somos indispensables, o sea, si me voy va a venir otra y no es que, pero me quedo mal si me voy y ahí queda ese bache y tiene que venir, o sea, como que hay algo en esa ética que me puede un poco. Ahora, si veo, como dice Fer, que también digo, la producción te trata mal o no te está pagando bien el sueldo o hay como mucha psicopateada, mi gitana se le paran los pelos. Me pongo los aros y ¿sabes qué? Vamos, sí, pregunta, yo tengo que ser muy claro para poder limpiar. Dijiste tres cosas. Sí. Si te tratan mal, eso no hay discusión. Sí. Tratar mal no se puede explicar con nada. Nadie puede ser maltratado. No debe ser maltratado. Sí. Si te pagan mal, ¿tiene que ver con el contrato inicial o con la recontratación cuando uno siente que le pagan mal? No, puede ser con el contrato inicial, que uno a veces acepta y decís, bueno, esto va a mejorar, o te dicen, esto es así al principio y después... Contá porque hay gente que no la vivió todavía, no firmó contrato. Te lo mejoramos después. Yo firmo contrato con vos, soy el productor. O la empresa está acostumbrada a que siempre se maneja con esta suma y no tenemos capital para... Pero ¿vos aceptás? Si el proyecto me interesa mucho, yo soy mucho más partidaria de, si el proyecto me gusta... Te lo hago hasta cooperativa, si querés. Ahora, ¿por qué te podrías enojar después por ese contrato de plata? Digo, porque hay gente que a lo mejor no firmó todavía un contrato. ¿Qué podría haber ahí que te enoje a pesar de haberlo firmado? No, que después decís que va todo bien y está todo... Igual nunca me pasó, ¿eh? No. Ah, pero que es un súper éxito y que no se considera. Claro, eso me parece también, o sea, porque tampoco le puedes ir a decir, pagame más. No, pero es una sensación. Un acuerdo, si, exacto. Si viene el maltrato y se suma esto, es como que... Decir, no estamos ganando los dos, yo te estoy dando mi trabajo, te di una palabra, nos miramos a los ojos, o dijimos, bueno, si nos va bien a todos. Sí me ha pasado con una empresa que firmé un contrato y ellos nos dijeron, este es el capital con el que contamos, pero si nos va bien, lo mejoramos y sucedió. ¿Sucedió? Sí. ¿Buen trato? Muy buen trato. ¿Te desgitanizó el viaje? Sí. ¿Y a vos qué te pone más gitano o menos gitana? Mira, la vez que tuve un problema gitano, me sorprendí en verdad, porque no fue por el elección. ¿Gitano lindo o feo? Porque hay gitano lindo. Y hay gitano, o sea, tiene su parte linda y su parte fea, porque implica dejar un proyecto para entrar en otro, y si estás dejando un proyecto para entrar en otro es porque probablemente el otro tiene su... ¿Estás hablando de charm, lo que, último que yo sé? Lo último que sabes. Avenue Q con respecto a Chicago. ¿Eso para vos fue gitano? Y no fue gitano en mi forma de vivirlo, porque no fue algo que yo hice porque tenía la peluca volada o porque... Fue muy difícil, muy difícil. O sea, no es una decisión tremenda para mí. No es algo que... Creo que el secreto, de lo que vos hablás hace un rato, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Y creo que el secreto está en lo que decían los chicos, y es en la ética, y en tratar de trabajar lo mejor posible. Tratar de ser buena persona y trabajar con una ética dentro de lo que se puede personal. Entonces cuando uno siente, a mí me pasó personalmente, que sentí que quebraba una forma con la que vengo trabajando hace mucho tiempo y que por una elección tenía que dejar ese espacio, a mí se me suscita un quiebre de ética interno difícil de sostener y de perdonar hacia mí misma en primera instancia. Entonces, a mí, cuando era chico me pasaba, porque eran otras épocas, había menos trabajo, pero también me preguntaba esto. Yo tengo la sensación a los 56 años de que lo que genera el gitano o no gitano tiene que ver, por supuesto, como dijeron ustedes, el destrato, es el mayor motivo que puede gitanizarnos, o la traición a nosotros mismos. Dice Shakespeare, cuídate del que se traiciona a sí mismo, no hace falta más indicio para saber que te traicionará. Y la otra cuestión es, ¿qué significa elegir? Si yo creo que elegir significa, pero mínimamente, la posibilidad de hacer algo que solamente me va a beneficiar a mí y nada más que a mí, pues debo dedicarme a otra cosa. No me gusta pensar las cosas sin invertirlas. María Elena Walsh ya cantó la canción del Reino del Revés. Y además, no solo al que madruga Dios lo ayuda, o que a veces, no por siempre madrugar, se amanece más temprano, sino que también a veces las dos cosas suceden simultáneamente y son verdad. Los que no son capaces de pensar al revés están obligados a nadar siempre a favor de la corriente. Consérvate bueno. When I became a nun at a very early age, I had to choose between the convent and a life upon the stage. So when Reverend Mother said we're putting on a show, I must tell you I was thrilled to death. I couldn't wait to go. But then to my surprise, Reverend Mother didn't see what is so obvious, the stage is meant for me. Money and fame I don't desire, I only want to sparkle, I don't want to start a fire, you see. I don't care if I'm ever rich or famous, I just wanna be a star. I don't care if you know what my name is, I just wanna be a star. I wanna be the nun who makes you cheer, the nun who's out in front instead of in the rear. For once I wanna lead the band and have the crowd in the palm of my hand. I don't care if I'm ever rich or famous, I just wanna be a star. Oh hey, when we began this show, woo, they were really green. They didn't know a chorus line from a chorus queen. They didn't realize that in the chorus line, you never get to strut your stuff, you never really shine. I don't care if I'm ever rich or famous, I just wanna be a star. Yes, it's true that my only claim to fame is I got what it takes to be a star. I know my vow of poverty says I can't make a fortune, but when I'm 80 and sitting on the porch in the old nun's home and they ask who we are, I just want to say, hey, is not for me. I'm red hot to be a star. Yo, Cordelia, park your own damn car. I just wanna be I just want to be a star. Yo tan solo quiero ser una estrella. Y tiene que ver con todo lo que dijimos antes. No quiero ser más gitano. Yo puedo hacerlo. Sangre joven. Pero ¿será que todos los títulos de las comedias musicales son tan positivos y no hay ni uno deprimente del musical Nonsense del elenco de Broadway? Con Natalia Cochufo, Fernando Dente y Melania Lenoir. Y ahora después voy a contar con quién estamos. Pero antes le voy a preguntar una pregunta a cada uno. Y después ustedes van a hacer una pregunta sin decir quién está con nosotros. Okay. Y él va a contestar y que la voz lo vaya revelando. Nómbrame algo que te haya gustado leer en tu vida. Hamlet. Natalia. La Casa de los Espíritus. Melania. El Tallador de Diamantes. Decime el autor para la gente que no... Geshe Michael Roach. Bien. ¿Qué le quieres preguntar al señor que está acá adelante, que acaba de entrar y que al final vamos a decir el nombre, pero dale una pregunta que oriente en la respuesta para que puedan adivinar los amantes del género? Pregúntale algo. Hacé de periodista, Natalia. ¿Cómo fue tu experiencia posterior a ser un rockstar? Ah, bueno. Difícil. Bueno, más que rockstar. Conocido, que no me... No tenía vida privada ni íntima. Fue difícil, pero fue lindo porque... fui entendiendo un poco todos los procesos y me fui entendiendo yo, que estuve 2 años deprimido en casa después de haber sentido y vivido todo eso. Pero empecé a conocer mucha gente, entre ellos unos productores maravillosos que adoro, que son Ricardo Manetti, que me llamó para audicionar para Rent y no quedé en la primera audición, y después, con suerte, no encontraron a ningún otro una persona que encajara con el perfil de ese personaje, que era Roger en Rent, y me volvieron a llamar, y yo tenía un muy mal día, y di una muy buena audición. Bueno, fue Roger en Rent, todavía no digo quién es. Fernando, y uno, pero hay gente que no ve teatro musical todos los días, ¿qué querés? A los 56 años me llamás a decir, ¿quién es Roger en Rent? Y yo digo, Víctor Laplace. Víctor Laplace. Fer. Franchella. Decime una cosa, película, algo que te guste. The Lovely. ¿Querés decir director? Puedes decir. Sí, es la vida de Cole Porter. Ajá, Natalia. Magnolia. Las aventuras del Dr. Parnassus. Muy bien. Fer, ¿qué le querés preguntar al señor? Oh, tendría que haber pensado antes. ¿Cómo te llevaste con los tacos? Muy bien, te digo sinceramente. Quiero que sepan que tacos en el lenguaje teatral es una comida mexicana. Sí, exactamente. Muy bien, de hecho se me ve. Si me levanto la remera se me ve bárbaro. No, muy bien. La verdad que subirme a los tacos fue una experiencia totalmente avivadora de personalidad. ¿Te molestó salir conmigo, que soy tan alto, cuando salías con los tacos? Sí. Me daba gusto salir con gente alta. Me daba gusto porque me sentía acorde a la situación, claro. 14 centímetros tenía la bota, o 12. ¿12 o 14? 12. Bueno. 1,71 con 12 era 1,83. Bueno, fue Roger en Rent y usó tacos. Seguimos con las preguntas. ¿Qué actor? Pero no tiene por qué ser que esté vivo ni muerto, nada. ¿Quién te hizo wow en la cabeza de chico? ¿Qué bailarín? Es decir, ¿qué hizo wow? Catarineu. Roberto Catarineu, para los que no sepan, vivitos y coleando, tan solo por nombrar algo del maestro genial Midón. Natalia, actor, actriz. Y Gasalla, perdón, de muy chico, a los 4 años. Ah, exacto, Gasalla y Olmedo. Sí, es cierto, Gasalla. Si tengo que pensar algo que me haya así resonado de chica, ¿no? Después me acuerdo que me abrí la cabeza a verlo de Edward Norton en distintos roles y dije, es un camaleón, quiero ser así. Quiero ser una actriz camaleónica. Bueno, ahora te dejo una pregunta para que sea la tercera pregunta que oriente. ¿Quién es Roger que usa tacos? Roger que usa tacos. Ay, señor, ¿cómo se siente ser el flamante ¿cómo se dice? Marido, mujer. Futuro marido. De una actriz tremenda. Sí. Y feliz, estoy muy feliz. La verdad que... ¿la puedo nombrar? Sí. No, porque tiene que ser un juego. Muy contento porque nos conocimos en un ambiente muy lindo, muy lindo. Yo los escuchaba hablando... No era este, supongo, porque somos todos gitanos. Exacto, los escuchaba hablar de lo que te hace gitano y no gitano, y de las buenas energías y por qué uno se transforma en un gitano o no. Y la verdad que ese proceso que donde yo conocí a ella fue muy lindo. Gitanamente y no gitanamente. O sea, era toda una gran mezcla de cosas que yo, que era muy nuevo en este medio. La verdad que me enamoré de todo, de todo. Y entre todas esas cosas me pegó muy fuerte con esta mujer hermosa del musical. ¿Por qué no te da vergüenza estar tan enamorado? ¿Por qué no me da vergüenza? Y porque lo siento. Algo que me enseñó, que no me enseñó ningún profesor, pero sí que me enseñó el que te tiren así de repente, improvisá y hacé, que era un poco lo que me sentía yo en Rent. Lo que me generó es que no me puedo esconder nada. O sea, si yo escondo algo arriba del escenario, dejo de contar algo que la gente pagó para ver. Ahí voy a la última pregunta para cada uno. Fer, ¿algún secreto que te animes a contar de los que se supone que no contamos? Pero no secreto de la vida privada. Me refiero al secreto del trabajo. No, los grandes tendemos a hacer impostaciones. Nunca harás esto, nunca te corromperás por lo otro, nunca permitirás que te dejen... ¿Algún secreto? ¿Qué es lo que no debieras haber hecho, dicho o que sí hiciste, pero que hoy podés contar, por supuesto? Y esto le voy a preguntar a cada uno. Un secreto para la gente más joven todavía que ustedes digan, no le hagan caso a los que dicen que... Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Algún secreto que hayan roto la regla? ¿Han roto la regla en algún secreto de los que no se debe cumplir? Digamos que se debe cumplir. Yo siento, a ver, no sé si es un secreto, pero a veces siento que tiro como al límite de la soga. ¿De tu propio...? No, con esto de gitano, no gitano, digo, a mí me... Lo que más me gusta es hacer teatro musical, entonces cuando por ahí estoy con otra cosa que no es de teatro musical y están las audiciones o lo que sea, soy capaz de hacer un... Entonces tu secreto para que me dejen irme sería a la decir a la gente... No se asusten, no se asusten, sería ese un secreto. No le hagan caso a los que dicen que todo no se puede. Se puede. Sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí, malabareando se puede. Se puede. No compren, todo no se puede. Uh-huh. Después vemos. Natalia, ¿algún secreto? Estaba pensando en eso. Melania. No sé, una que se me ocurre como secreto que me dijo una productora y me parece que fue muy honesta y fue una enseñanza muy grande. Esta productora me dijo, mira, ni a mí ni a otra persona nos importás vos. A mí importa mi producto. Entonces lo que vos hagas, hacelo de corazón. Lo que vos sientas que esté bien. No pienses en nosotros porque nosotros no estamos pensando en vos. Y es durísimo, pero es real. Segundo secreto es no compres, que quedando bien con todo el mundo vas a tener muchos mejores logros. Trabajás sobre lo que necesitas conseguir, algo así. Sí, puede ser. Confía si, tratando de... O sea, teniendo la premisa de no lastimar a otros en el camino, como premisa base, confía en lo que te dice tu corazón. En lo que dice tu corazón. Es la correcta. Natalia. Me gusta eso también, porque esta última etapa es como experimentado tomar esa decisión, como dejarse llevar por... lo que te dice el corazón, como abrir ese juego a la intuición que da tanto temor. Y yo la última pregunta que te voy a hacer, después decimos el nombre. ¿Sentís desde tu corazón que sos lo que pareces? Estoy en camino a ser lo que parezco. Sí, no, todavía no lo logro. Acabas de dar la respuesta que Platón en la época griega decía, la vida es eso. Morirnos más parecidos a lo que somos. Exacto. Estamos con Germán Trippel. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salí del anonimato! ¿Qué tenía es? Loco. El personaje de Rent se llamaba... Roger. La señora con la que se va a casar es... Florencia Otero. ¿Y los tacos los usaste qué día que salimos? ¿Cuándo? Después de Hedwig and the Angry Inch, que salimos juntos. ¿Y te gustó? Me encantó. Estamos con Melania Lenoir, estamos con Natalia Cochufo y con Fernando Dente. Antes del último tema y después de hablar de que estamos trabajando para ser más potentes, conservarnos buenos, agradecerles a ellos que quieran estar con nosotros. Yo creo que lo último que contaron como secreto es, lo dijo Fernando de alguna manera, tirar de la soga, lo dijo Melania, lo dice Natalia desde la intuición, lo dice Melania desde mientras no hagas daño. Trabajá para que algunas cosas sean claras. Porque nos están enseñando mucho a dudar de la vida, cuando en realidad